दशा के प्रमुख और मेरा अधिक सूर्य को मेरा के अक्षय ही अफल जब और कोई भी हो कोई मोहयारी और कोई मेरा कोई मंजूर होयारी को पूछा बीमार और कोई मंजूर होया और कहीं और कोई मंजूर होयारी कोई मेरा होयारी जूरी निकाल को पूछा बीमार और कोई मंजूर होया ओहो दिखा दो ये कि मोहयारी कोई कुछ होयारी पूछा और कोई मेरा होयारी जूरी को मंजूर पूछा نرى بمعنى كذا ربطن أخيك وصدق الله إذ يقول فيه شفاء الدنيا إذ يقول أخيك بمعنى كذير جيك ما عمتنا يقول دو ألم نجد ما نحن نجد يوم من رويك ورويك كلك يجب كذا ربطن أخيك وصدق الله Ini mengenal nama kita. Awati kali yibbe nuti nuti kongko keidah di nuti cek tengkin lah sinar wanitaran harus sahan di air bukit da'wah. Da'wah bukit da'wah. Wambang doa beleng ayu bi Allah. Wanit da'wah nomor usul. Da'wah mari wasai da'wah ini mari asali ini nanti di majang ini nanti tadi si onati yang nanti tanggul jurnya yusir asar yang mati obat naik kubuli kubu dia kubu di musim balsi orang di musim berpotera ini orang di kubu kubu dia ewaja tok ejian no ewaja tok musubaji E non dove si aggiari non sa poi del tutto a punti. A vinti con un loro volle non portava a casa, e ti hanno con me, guarda con me, parla con me tutto libero e spero, capo del maggio, per non poi vedere. E in aiere terra un po' con me con il suo lontano, e il capo del suo, a un salato alla sua, a un salato alla salata. Con voi, guardare lontano, con voi, أساليب الدعوة فإن والله قال مكنين نال من إيمان الله من شكر يا مدو بجوه يا بايا نظر يا بايا كابا يا بايا وليدي يا الله إذا أن الله سأدار نظر كتوي في ألاء دعوة أبسور وبداري Nampak itu yang kepala dewolu dek, yang kepala pun ada di dino song yang tak dikenikan sih. Semasa yang lagi, kawan itu dah berubah. Kalau nampak tu kos air itu, jangan kau dengar lagi kerana berfaham dek. Situ bahaya usul, kawan saya asal itu, ekgatar orang yang nak beri itu. Kalau jadi itu beri uang lewat dek. Walaupun masih ada muat jari, kerja sudah muat jari lewat sisi dasar. Biji pun dijual di dasar lewat se, walaupun yang anda kohana diwade, di dasar adalah diwade. Kah? Yang kami terima, maka kita menghendak sendiri, menjual diri sendiri. Oleh kita, kita berusaha dari kami jauh. Wanita atau wanita yang wanita, kalau ingin harfulu, wanita ingin harfulu. Kita kalau ya Rasulullah, maka anak atau ibu buat jadi faham sih. Semua orang kena dilakukan. Mujur. Siapa masalah yang terjadi dengan Rasulullah kalau ada yang hadir, bermaksud. Kuwani sabuhani rahu wadi ito Tidak sahabat sehati yang kuni Tidak sebab Goni in yukti Jadi si in yukti wadimu Yang kawai wana Masu untung kuni Wana ngamu konumu Tunggu kuni Apalibu ini nella uwalli sinan iyaw terendente o sirenuto kumri manila. Jemaat istina kundali, adetta in antiki rigioni o rohadi, putta rosa o putti, sogga roha o yoro no harabeggiare che vuole andare di vanagia l'uvolo. Però non era l'uvolo a noi. Cohonum se essi ritunte raga in vostre uli, le ali o uli, anche sulla ruola la voce un civile per gli arrivati al dirlo. Fai la noia, e anche quando lo dico, a mia lingua, e non la fare il monismo di là. Si dubbio a maggiare ma tu, basta che la faccia è da ora. Congo il vuoto, io lo vuole la moto con certa come il bacchino e il vero sarà come il vuoto. Para bakti kongo ko iurata ko uwu ko ongi ema uwu ni sama. Wo ke ne jo no wa kila ka buka ha ka si ha ko sia ko wa. Ha ko ai de ko ana wa ta. Ja le ha ka ni de. Ba ku di ne da shin di che ti ta di sa la ha ni di ja le ha wa ni de. Ye ko wa di ko ni che. Ta Bapa area leka en aye, e im pagu, e im isai, o wala di jama awul laha ane dan hore mohon kone di. Nanda yang tahu dia. Dan jauh di luar tuan baru malam. Uwul. Jauh nong kokala en, en yang nanda nabi jiwa menyebut bayi rika. Nanda nabi nolanda rika kokoke, kosyo rasa nabi penyaga wala, uye se nanda Duti kepada mama dan orang mama. Saya yang kami, kuat dengan dengan kekonsa kami kamu tuh. Sedangkan di wajah boleh elok tuh, kenapa tuh? Kamu tuh. Wala kala wajo koko ni nondo, kwa kala nondo kwa wajo koko, kaya kwa umumu kwa kutusi. Nondo koko, kwa yinde tali kele, san nondi kele, darji kele, kwa venga mle. Wajo kule wala jemu kwa nondo kwa yinde jabu kele, nondi kele, yinu kele, fala kele, Kau boleh lagi aku mana dah awak ni keluar, kau tu jom mesti. Dia curang budaya, macam ni. Ingat tak? فقال إنني من المسلمين ادعو إلى خليل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجالسه بالتي هي أحسن حق لأمر لكم حكمة وقت المنفوق ومنذ كنت قولكم تقول لي جميعا كان لنفس الله حديث من الله عليه الصلاة والسلام جنة نام ينبه سواء قولها يكون بوقتي ويبي يكون بكثاره Jadi jangan kafir, emak kecela orang macam ini adalah tidak ada macam ini. Kita orang tuh hari, walaupun ya walaupun dia tidak emak. Kau, senarai, kemudian dia dalam beri, kemudian dia dalam beri. Kalau hari itu aku beri, kalau waktu itu aku beri. Biar ni ene jika jika aku diambil. Ene nela pemaka jika waktu waktu itu aku beri. Ini yang dia buat itu dan ini Allah Jalla wa ala yang nanti kau. Kau dia tu orang jadi tu dia, kemana dia tu guna apa? Kemana dia tu dari itu? Kau, ini kerja. Non dia tu orang yang wajah dia tu nama guru wajah dia tu jahat. Non dia tu orang nak kalau bawa orang aja apa? Nama guru. Jono, enam tu faham dia tu konghan kan? Wara, nonong dia ni. Yo ya no voy a vivir en el mar. Cuando no voy a vivir en un cielo, porque con más de mi aquí. Yo no sé si te voy a dar cuenta de que no me. Pero la noche va a venir en el mar, y no va a amar en mi aquí. La isla va a recurrir en él, إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان بهجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينشرها فهجرته إلى ما هذا إليه مهاجر مقيس لجوده نلا بما كان فهم فنوعا لا يكون فهم كاوانا يوم نسيهم ويهمني نتر بجوده نمت Entrare e nel carico di miei medici, potrebbe utile il suo lavoro. Ma se egli è commosso di urinare secondo il suo nome e si sta lì con Pomoa, Hanno Suppi, Dammi di Gira Manderto, Bradi di Gira Manderto, Nai di Gira Manderto, Gira Mamohoa Mahakimi, Dino hala tau akje e kati woli no, hapa kito e kati woli na pirde no. I yalti ne utje no. Kati i yalti na wato mutaka hapa i dina pere. Alataka, muskila o. Kohonko, anga no ta dobre yimbe, kun yusi na pere no. Ehi yora. Ino ule. Ino tonte. Kono, aina na pirde. كربوكو بدعوة كبيرة من جاء مهر زي كربوكو بدعوة أحمد بن أحمد الغلوش كبيرة تتكر بين الدعوة الإسلامية الواحدة الدعوة الإسلامية أصولها ووصائلها وأساليبها كبيرة كان كنت هو يتبسك في جيم الضوء أنه ما جاء إيه دين ومن جيم الضوء يتبسك نقطة موجودة المنبع لك ها؟ هذا ما تعديد Si ho unitato dai giovani per essere, comunque una che gli impugni manco, e gli impugni manco, comunque non ha ni uomini, ci ho una po', ci ho una per essere, ci ho una stava. Si fa tutt'altro. Ma voi, se c'è una cosa che sono stata, e ne dici di mare, buona a vedere con due anni, perché il prossimo anno è lì. Si guarda anche a Hattin, alla economia ordinata della terra. Baiklah kita berakhir. Jauh dari nafsu malah dari kebenaranmu. Harapannya, kah? Ida dia yang berakhir. Kau boleh mahinam nafsi di nafsu barai kau yang berkenaan boleh. Kau tak boleh berkenaan dia. Kau tidak nafsu. Tuhan yang orang mencari naungan dari yang ini, naungan buku. Kolande mu, nesto angira lulirgo nyaurgo, rondo sisi, konkuri, lekere, kala ko nesto marito nyaurgo tegine naunare, o hakja naurgo de tu, siwadi, e more, tuweko, pattare, o hanko ne mai de burna, siutare, o seppo o hanko de lekere, o yamme da pugo nyaurgo tegine. E nesime nesto angika o, non ha di qua di tonto se tu l'hai ogni volta per sicuro e non hai mai e la prego che mi è stato lì se tu l'hai stato un po' poi l'ha domanda del mare non ha fatto del mare poi l'ha domanda del mare giusto? Ca chi sei da erci ai lì mocche ma sei da sapere da lì mocche fare anche le cose su stare volte Si è anche io tengo la mia voglia, io tengo la mia voglia, Ambulo wangi dengu remane nolezi alamu te kwande ya ono mburi kiste madre dengu rimane. Kiko tuta li ule ya ono mburi ma. Ono vetti la togona ka anai di togona re nesati. Ka. Pili non hammo gaia male to dendi kodi nai. Kama non kano ibi ogine. Kio la ki ener ko non tako. Ko wana ki ko nai. Ale wana ki ogine ko ni lo tante ko kore. Ima du no kelli. Kasi ma kon ba. Ke ma ki me wodi. Not da no ke yogi ne e. Ka in de ko non haram ne ko kore. Ma pe godi nante. Wodi not do ne yinka de nata ka yogi ne e. Kahala kono haram der on ko e makke be pala ye yimbe be ha e ma ke no kan rojo ni ko di do nay ko to no da no rojo mi ne kali pa ni ma ni mo no da de yomi da bo uri ki mo ha ni ren ka de ki nay o jo go ki ji nay o ren ko ki ji nay to do wa di alba wa ya khlar ويوم الرنين ويوم الرنين وحبه الكبرى بإخلاق الناس وتعريض البشر لله وأن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي إخلاق الناس وتعبيد البشر لله وأن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي الأولى. أنا بقي من الأهل فوق في دورك. كان أقول لي دورك. وأورينتو ليس همه المال ولا الجاه ولا المنصب ولا الجمال. Orang itu almal, waljaus, walmansir, waljamal. Si orang non tak mau diomongnya. Si orang hai dia tuh si inama ya tuh di nanti. Bagaimana tuh kita agak kenapa ada? Kalau tuh orang yang mukjizat, bahagian apa? لا يهمهم هذه الأربعة. قال يجل مبارك بن ثابت رضي الله عنه الصحابي يند بيان في مدينة هي تؤجج الوزير الذي يتنجى القصة في إيكيا تين الأمي لأولا في يتنجى مخلطي تنظر لك تبسير بين مآليكي وأرجيك ومبارك بن ثابت هم أهلي أمك ونحصر عليه يوم كيف Afrikanya, Marco Dante, Darwin, kamu dari Marco Dante. Kalau kau ini Islam, wana lenyol kau diarti nirke, wala lenyol kau diirke, kau jadi nak nanti diir sampai arti nak, di esti mau ke arti mau ke lagi mau amir utama ala lah. Itu Arab bule, Arab bule juga. Di Kerja kerja tentang tentang ini jangan dengan kerja kerja ala bersuci itu, tapi yang bersuci itu. Tapi kalau mereka hanya mengkori kerja mengkau ini, lalu tuh kerana, tetapi penyeludi mengkau ini tak di waktu kerja mahabia, si muka bayu sudah terarji dengan dental anda sama kewarna Islam. يوجد نوع عربة درجية مخلطة وبعد قد نصامده درجية معنى بعضهم يوجد فأيوجد عربة يوجد لنا لكو ولأنه هو اليوم أنه وقت لهم عربة فهى بعضهم وفي سيدة مخلطة أنا مخلطة لي عربة يوم بيضو يسر أربع دوني أمنا بموالي لشفاء تهل مثالا يا لندن لكو Kamu boleh hantar, komposto boleh kamarke, kubur boleh kini. Ada cara apa lagi? Kamu komposto boleh kamarke, কহতে ইহত গৰি নামাতে কহত গতি নিয়ে এখিনিও বিদায় মাতে Ahora, ¿qué tiene el mismo lugar que nos han recibido en el lado de los hombres? ¿Cuánto vivo los hombres? ¿Cuánto vivo los hombres? ¿Cuánto vivo los hombres? Lugar que nos han recibido en el vivo. Nahnu qawmun. Iftata'ana Allahu Jalla wa Ala. Li ikhraj li ibad min ibadati ibad. Ila ibadati rabbil ibad. Wa min jayfi dunya إلى بعضها ومن جو الأديان إلى عمر الإسلام. لا تكالا. وبيننا من يكابا بالخو ومن يجب تتوقع كجوني أن يسوكي من جيني لمن حالك. فإذا يمكننا فإذا قلنا من حاجيا بمن يرفع Ereu por guía, a veces de moza, ereu por cabo de guía, a veces. ¿Qué tú no sabes? Para sacar a la cabeza de un dedo y cabo de un cabo. ¿Tú qué me dices? Me meto a carijar en el fin de guía, a veces. En vez de decir que el adunador es el nombre de adunayar o el islam. Me el fin de guía, a veces, en el son de antepela, de vendasta, de nunca el islam, de darte cuchina. ¿Tú no sabes? Kalau sendiri harap yang saya jangan dia terlalu lama. Oleh asli dan kami Allah hadir. Yim dia mencari Allah hadir. Pejabat tak pun kali. Jika yang ini di sebelumnya, jika ini di hal yang mati, kita wajib ada di bawah kita. Wajib itu. Wajib naik ke kampung ada di bawah kita. Wajib ada di kar, kabur di mana Alku di nari itu kondisi dulu. Kami ada berbuat nak ada alku di nari. Ya, begitu pemikiran aja. Kami juga ke arti no, bukan yang asal ke di nari kamu. Ya, jika salah dua orang akan diingini sebagai tu orang ke arti. Kalau kau lihat di nol, kau lihat kau ini halal aja. Oleh itu, wabarak berusaha mesin, wabarak berusaha mesin di. Wallahi aku berlaku. Ahandalin aku hamil. Wallahi ayirani memulai lalu kala di puji adina rusaha. Ta'yirin, menengah. Menengah ayirani menjin berwela ke jauh di aduna. Kako tajun ni menengu, harai gaji kudun menjengi ni sewur tuljina kaki. Tutta la gente è un po' di nuova delle posizioni e lì è potuto volantare, volando su un po' di soffermi. Caro, ora dico, vero che vi danno come rimane uno, e vi rimane come rimane uno, poi al diavolo islamo, ma un giorno che lì è paura, ma non vai a chiamare tutta le giorni, Kitab ini pada kata menghadap begini tentu alam ya. Bulu otak ini negara hadir. Si kongkong saya menjadi nuhene. Oh, aku hina. Aku hina. Jangan kita jadi orang ini kita akan kuhirin hina. Kuhirin hina. Kepada kita dalam cerita kongkong saya sangat tengkar kuhir perasa. Kutubun di satu kan. Isyirina dina. Kukham sawa samanunah para boleh di satu zaka. Kukham sawa samanunah bahawal masyarakat dengan kegoktu diri. Egaran juga orang yang sang kegoktu diri. Kutubun untuk isyirin. Oto isyirin namanya eha wana alu. Noga eha wundure. Tuwa kejure maha hawata. Kukubun saya menerima kemari kongkong. Jangan Allah menjauhkan kerjamu, adunia. Kau, pemerintah ini satu ini. Kau punya di nombor tuh, kau ini jangan berhak untuk berpuji kok, berjanji untuk berpuji selagi menari dalam Islam. Kau tak boleh balas parit surah ini. tentu kalau selamanya sekekah berarti ini. Iran, komar kalau ada orang yang tahu video ini, karena bulu di hati mak yang rumah tangga karena berarti. Kalau kita di yang bulu di hati ini, jangan bulu, jangan jangan bulu. Siapa yang tidak ada mungkin ada macam ini? Jadi nak ada mungkin ada di mana jiwa di rambe. Apa yang kau tahu tentang orang bor? Tapi arti hawat siapa yang bor terhad? Ada orang yang mengenal yang ter. Kau yang cermu kau jiru orang yang kahal dalam hal foto. Siapa sahaja yang mengenal yang ter mahu mahu jendar yang bor. Kalau dah hargai hari malam aku mesti nak buat yang jadi. Hulu, aku juga tak tahu. Jadi aku cuma tahu kalau kamu mulanya, kalau kamu nisah itu mereka. Dulu kita tahu dia kalau ada pada member kongkong dalam, tu bukan pasir itu kan? Kau nak konsolat? Dah Islam wasa kamu ada kan? Mungkin tu kau tak tahu kan? Soalnya aku arome. Jo wajah, yo nabi jo wajah, ko mali isi meha, jadi ko sudah wajah. Oh, kita, aku tahu ala jenis negara, tapi, dia ala jenis yang mari konsern, mengorganisasi di masa awal, no kertari dari orang gelapong, mereka sudah sudah nanya balas. Oh, Kau tu boleh cium punya dia, tapi non terlalu aje. Kalau dia nak beri dia dari luar mana? Ia anggota kita di diverger ini ni hampu ni semua. Dia jual ni, posisi mana dia nak nak nak nak aku? Awak dia jual ni nak modal. Ikan tadi di mana dia nak? Nanti ni apa sahaja. Jadi tu orang pakai dalam sama dia nak. Kalau dia suka dalam sama dia nak berbala. Jesus me dirá que ando na liberdade, vou me pôr no vale. Pensa me coro, é tanto que eu vejo isso. Porque eu me mudei do vale. Porque eu estava no vale. Porque eu tenho um tempo, na hora de ir abatando, eu estou a ser bem na porque. Porque eu tenho um tempo, porque eu tenho um tempo, porque eu tenho um tempo, porque eu tenho um tempo. Isso é liberado. É isso, quando é real? Quando é real, né? Kau yang mana dunia ada? Kakak pergi mana dulu dunia ni nak dunia hotel? Kau pergi dunia ada? Orang jenis dunia ni macam pusat dunia macam orang jenis dunia macam uang jadi sedikit di negara ni. Apa dah orang putih? Kau nuan kiri sebelah kau bawa dia bersama. Kau tuh di dunia cek jangan kau sampai kau kau jadi orang putih. Ibu orang sabi video kira kali tu buku ni pun tuh nggak bayi ni ada, apa yang dia jual? Ye, tanah bakar kalkulam. Kalkulam. Jekal sih orang yang memang tahu tu ke Islam main aja tu. Kalkulam, dia orang sabi tu, nama sabi tu. Hanya darah darah tu buruk lah. Tak, kalau main yang tak main aja tu dia main. Apa kata tak main? Nada tak tahu dia heboh. I. Maka nabi kemana nanti kalau mahal, kalau kemana kemana pun dia tak mahal. Ayah ayah pun tinggal Allah Subhanahuwataala. Asyik dia terus berbuat kewal itu. Kau yang akan apa? Hari kau yang tak kah? Kau yang tak jujur? Kau yang tak tahu kau cakap apa kau cakap? Kau yang bawa dalam mobil? Siapa pun kau nak kerja dia tu tu. Kau tu nak apa dia? Ibu kau kau nak apa? Kau di tiura, cioda or marta. Tunggu ada anak yang tak boleh ulang di kuning. Tunggu beli arko non daerahnya um. Tunggu dua atau tiga orang tahu siapa yang memberi kau yang. Siapa yang dah beli? Sama ni. Ada nama. Aiwan mungkin nama dia kau yang ni ada. Tunggu hari sakila. Tunggu kau jauh rumah sekarang, sejak kau dah lontar dengan salah, kau kan senet sana, wah, siapa yang dah jodoh ni? Kalau jodoh jodoh ni, non trovo ai loro destino. E la gente che ha detto, كلام بعض الناس يقولون إنه الله مختار، مبروه مخالف أولي، لما تودي جد جواده من قبلي، من مبروه مخالف، فسنتي يقولون إنه الله مختار، أي جواب تام بدوانا من قبلي كذي، تا، نوعي ثانية، أنجو، أنجو كتولا أنجو نروكي، أفهم ولا يفهم كذا كذي، أنجو، أنجو كوا كوا. Bukan di dalam Allah berbohong. Kurus itu yang menulis wahu muhtadu. Wapa gairu konten muhtadu. Kurus itu yang menulis ulai ka'ala hudan ni rabbi. Wa al gairu ma'ala hudan ni rabbi. Ila kalau kau rabda berwujud ni'on layla hamuhu. Kalau kau hamuhu ke islahun nabi. Jika aku bukan mau dengar, walau cina golin dengan jin akan wni harus nanti kalau jodoh. Walau jodoh golin aku wajila, lagai, lagai tu jaya, kalau jin kau terserah, kalau nanti dengan orang lain. Yang tak terserah, jodoh golin, walau aku tidak nilai golin, kalau jin kau terserah, dia nilai. Terserah yang jodoh cina. Kau yang jatuh jiwa berbeu, wanah yang jatuh jiwa menjatuh. Kata orang tu, boleh apa yang jatuh? Kenapa orang kaya apa yang jatuh? Kau, kau berukur. Kau apa orang kaya apa yang jatuh? Kau tidak boleh apa yang jatuh. Kau kaya, kau jatuh balau. Kau macam apa? Kau macam apa? Kau macam apa? Kau tidak boleh apa yang jatuh. Apa yang jatuh? Dalam surah Al-Ibrahim. Satu rumah kong kebukti ehak yang elah menemukan dareng surat Ibrahim al-Izzah kaseng bapak dong harap kita lagi Nabi Allah Musa jadi surat Ibrahim alif lam ra kitabu anzalnahu ilaika litukri jannata minal zulmati ilal nuri biizni rabbil إلى سراط العزيز إلى السماء هدف وهم الداعية إخراج الناس من الظلمات إلى نظر إلى الخروج تكون صعبة كلام كريمة حقيقة تكون مننا ما هو لم تكن مننا وأنهم نواعي قول لهم تجبه أقرأ من الإمام الجبه من الأول عليكم Sekuan hukum aja, dia nak ukur tapi cemek kata si ukur pun yang berhijab, yang berhijab. Kalau kita berislam, sejuta dia hari ini pun ada puri, saya sekuan hukum aja dia yang Allah habis dia, habis dia nak. Sehari hari ukur mana yang Allah tamakkan, dia itu adalah berislam atau mana yang Allah tamakkan, dia lah berjuang di dalam sendiri orang sendiri dalam cemek. Ini sahabat di video yang menjadi sekuan hukum aja. Tetapi bapa kau tadi orang ini yang kosong di sana apa bela? Bukan bapa orang dia apa? Dia lalu ini jangan dia. Kau nak lihat bapa orang itu di kos kosino? Kau ini lalu mana masih di sana dia? Bukan, bukan. Kau ini lalu bukan. Ini siapa orang yang dia? Siapa dia? Ambil orang wajar, dia orang jalan kah? Kau ada mana dia bongkar? Kau kan jadi. Se non hanno mai detto che è giornata male. E l'altro giorno di Dio. O Dio ti dice che erano anni, o ti dico che erano tutti nati. A fine non ho mai detto che si sono cambiati in ogni incrocino. E questo di Dio non ha mai detto. Ma, Dio non ha mai detto che erano su di tenere, Dio non vuole mai vedere la sua fuori. O tanto di nuovo e di intervallo. O non ha ricordato che erano tanti muore davanti, o tanto di nuovo. Nella nome manchi con l'uomo, con l'uomo, إني لأخت الرجل وغيره أحب إلي مخافة أن يقذف في النار. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور ويذكرهم بأيام الله. الله ولي الذين آمنوا se ha visto ahí trabajando con Carlos de Marí, viene al salón de Carlos de si me va a ayudar. No ha hecho un cojín, o si me va a leer de nuevo, ¿verdad? Porque yo tengo que decir, ¿sabes? Yo no sé si me va a dar. A ver, ahora yo no sé si me va a dar, ¿verdad? Yo no sé si me va a dar. Vamos a ver. Oye, cuando yo digo, si me va a dar, si no, madre de mí no va a dar, no va a dar, no va a dar. Ahora eso. Oye, voy a dar la base, me va a dar la base, con el tiempo, me va a dar, me va a dar, me va a dar, me va a ta mala yuka kukuru na yuka kukuru kuwana ka ene kubo ya bagi kitera hili kenyu hao kakari aja pa yuka kukulata ila kuko na dia yahada kudale na yuka uhimne makolem ko goku wako na apewa hime vene mwati kwa nate chao kaji kwa upala kwa ejina kako hera na jomne kito hewe tele ala kwa kawa na kula tatkasidu ila haini nene إنما هو إله واحد هو من المقرن فلسفة ما تقولون يكون هنا فهو أنا وكان هذا هو فهو أمكوك فهو تنزل المقرن فهو حق المقرن فهو جاوز المقرن فهو هو هذا فهو هو هذا فهو هذا فهو هذا فهو هذا فهو هذا كم هو جوز من مركلا كدارا أرى فهو هذا فهو هذا فهو هذا فهو هذا فهو هذا فهو هذا فهو هذا فهو هذا فهو Yo no voy a leer. Porque la mano no lo sé. Yo estaba hablando de Dios. Nada son por tu morita. Nada son por tu morita. Nada son por tu morita. Daba a Guaná, Irma. Guaná, Irma. Irma, mandaba a tu. Guayé, Catu, Cancillera, y Guaná. Se irá, pues me la permita. Estaba tan allí. Ojalá en el rabo, no son por la gente. Al ya, que es una cosa por la gente. Si está escuchando un arma con mucho no, para nada o cortina. No, yo creo que ya va a matar a un jadito. La dona a un para darle a un cortina. Para tener la risa en el laboratorio que yo libre, o yo vi o la de cambiar yo libre de ser a don. O cambio en la... ¡Cam! Yo creo que va a vivir un libro de cambiar yo libre de cada uno de esto. Tu non hai detto che non hai detto che non hai detto che non hai detto che non hai detto che non hai detto che non hai detto che non hai detto che non hai detto che non hai detto che non hai detto che non hai detto che non hai detto che non hai detto che non hai y un lugo, el gran lugo que veo un lugo que me si me hago mal a la agua que rojo porque acá es otro lo que quiere que ganamos y ahora a todo el mundo a mí quitamos al agua porque es que va a ir a la feira de un panel a su público vengan de nuevo y como el jefe de la república y sin duda oye Allahumma arhamni wa muhammada wa la tarhamna ahada. Un video que dice que me ayuda la misma alma, o yo me dice, ¿qué dice yo con algo? Me la da una que está oro. Hacía caballo, a padre y hijo y año, yo me le dio que me cae en el video que haya dado. Si yo hablaba de yo me poco, voy a hablar de yo me poco. Son dos cosas que cae. Me la da una que me dice, ¿sabe? O si eres de Javi, oye, la misma que me dice, Arona ni, apa yang mahasiswi, mana yang mahasiswi, kau jauh ni sini. Tajuk ni dia boleh guna henda, guna kerja sama tu, ini semua bangsa ni henda bangsa dia. Saya cakap, kenapa ni macam macam macam macam. Okey, saya menurut dia jauh orang bayar potong atau orang bayar potong atau orang sama. Oh ni, jangan jadi macam. anche non si sarebbe col diavolo da cura. Kalau tak, saya butuh memang rumah iwan. Ini, ini ada banyak tau. chegando a Tabuk, sahaba de divina la roba y no tiene cuando volviar. Por sahaba de sapo yo me han llevado la boca. Sahaba de dieta de yo me han puesto. Mira. Digo a la, me llamo con un ese sin que nadie en cápsule, jame igual que tú o que sopa de ámbito, que igual que niña tú o nadie. Sigo tú por ser. Me llamo, me sé que hapa de ámbito de lani, me puedo decir yo lo que hay, me hackear y cuente de cuál es porque no la sangre de mi público. Me sé que hay un luz. Si es la mayor justo. Pero puedo decir que yo lo que hay igual que padre, pero la uno no lo lado. Pero más no la hago. Ese es el verbo no la hago, toma la ama. Cargo por lo corto, un negocio de ver a los santos que me han dicho ahí va. O vi, lo hago por el turbo. En el yo se le tengo cuando voy a hacer el jardín, pues si nada me iré a ver una más por ahí, lo hago. Por bien, dígame. Pues yo hago, al lugar de dar tu acta de una cosa. Está. Si yo me voy de ti, y ni tú ni tú ni canco, yo ni en cabo de ti, está muy lejos de hoy y él iba a ti. Voy a decir una cosa, si hablo de que sí, yo me voy. Con el segundo único yo curar, nada de lo que le doy. No, si no lo hago, no, de la vida, ni nada. Nadie, yo soy difícil, no soy harta de cosas, no soy de más igual. Carmo, cuando lo otro dice, y día de hoy se cancela mejor en ninguna muna. Luego uno y uno y se aparte de hoy, se encanta. Para que la gente uno y se aparte de hoy. Y motivi, haka o ha, mi chinta de no, en la que la regreva. Luego se corre y yo me mando por en el uno y se aparte de hoy. Y está, igual que nada más. Como va a mejor el paso con el espíritu de la parte de Dios, y salva la cámara, para volver a Dios, o guarda a Dios, en el espíritu de la parte de Dios, para el alabo de Dios, no como de Dios. Dar el espíritu no son colados, que ya tiene más que el mundo para acá. Vengo tú de la parte de Dios, colorado, ella hubo, estampado, ella hubo el jugo, da amado. Cuando yo es que tú campana de Dios, tú y yo y yo y yo y yo la cobatana. Yo no sé si tú y yo y acá estamos ya, y por lo van a ir a hacer. Ahora el marco con la cama. A ver si yo más duro y campana de Dios. Salen con un libro de barba, y hay un poco a un poco de Dios. Con haco no cobal y la lágrima. El haco no cobal y la lágrima. El haco no cobal y la lágrima. El haco no cobal y la lágrima. El haco no cobal y la lágrima. Es algo que coordinar, coordinar, coordinar. Es algo que coúpula. Es algo que crear a jugo. Es algo que libro, ¡bum! Está hablando a lo poco a la vida de mejora. Yo me la dan a tu tierra. Ca. Tú me llamas a Dios y en decir. En el marido de Dios, en el Dios de Dios de Encerra. ¿Por qué no fue una persona? Sí. Siapa di Islam di Cina siapa sok sorang aku dia cakap oh Abdul Salam jitu pun Abdul Salam memang ini dia jadi nolakan kekayaan mubal hati si dia ali dia jadi dia niam ini dia orang niam mengajar dia ajar dia di dalam dia sering di dalam walau angka kerja ulas memang dia tak ini dia jadi nampun dia ajar dia nampun dia nak jadi kilo kerja mubal kami dia niam. Jemaat kita lama sama berbual. Hai si Enadi, kamu pengeri hari buku. Kita cinta sahaja. Enadi, berdarah berbual pun pada malam ini. Kalau ada tahu si Mustafa, Mustafa, Mustafa, yang buat ni yang sangat sombong ini. Waktu lu sihir, mana ini dia buku yang si, kau tiada buku yang kamu peramat. Jom kita cerita malam ini. Orang mau buat ni kalau buku. Siapa dia orang korban hari ini? Buku mana? Kau dah ni kata rugo, kau nak mengkodi tau? Eh? Ofi jombok, ofi si jombok, ofi panik jombok tu bosu. Kau nak melayan seluruh video ni dengan cara yang apa lah? Kau nak mengkodi, illa dia orang lah. Jom kau sambung kau orang hal yang kau mesti cara yang. Jadi ni kau sambung, kau rugo. Kau nak sambung sakit keluar rumah dia? lleva un dedo de la familia de los tres meses. Vuelve a ir a la calle, a la calle, a la calle. Son dos diarios de una vez. Hoy es el Abrahman, Abu Hadi, Sahi, que me da una lange, que con un gangue, para ir a la calle, a la calle, a la calle, a la calle, a la calle, a la calle, a la calle, a la calle, a la calle, Bapak memilih jodoh di awalnya ada jannah, ini orang lima tu. Kalau orang pejam pun aku pilih dia hari dulu tau. Kita kau orang waktu ada dia akan amal dia. Jodoh di diri si hadis dia itu berbunyi itu. Musnah tu mak tu orang mujam dan bulu. Tapi kalau itu kau orang waktu ke diri. Zahir al, Allah al tu mujam ab al tu jadi. Kalau dah hari tak berpegam baru pada yang faham yang kau mabir yang jam tu. Fakir. Dan tanggal kau juga ngaruh untuk yang buku. Baru mati baru tafsir Quran. Dari tafsir Quran Allah melihat lagu kere. Waktunya di dunia. Jadi kau ni kita anggap dan Allah yang nabi hati. Karena dia ujar tuan nabi kiri jadi hadis. Jadi baru nak menang dan kau sudah kau berender kau yang buku. Sangat sedih. Kau ter. Kau cuma tak dia yang jujur dan nada macam. Nalu kami terjemput. Kami kudu akrab alaihi wa huwa yaqul. Wa akrab alaihi wa huwa yashrab. Wa akrab alaihi wa huwa fil hammam. Kami marmuatan kami jangka ma'amana ufalikan yo kujolani jama'ami nani. Ma'adu kala kawin ya raih kewadu wa bukwa. Sepotta tako tako ma'amu nani. Nani wa nilikum. Kami kumamu jangka. Saya nak beri modal modal, jadi siapa pun saya berjaya bayar modal, modal dibayar dengan air siri ni, ni dah lama. Ya tu, siapa pun boleh berjaya. Mesti, tak, mesti jadi saya orang ini ikhlas ni ramai, bini hadis, jangan dah modal, tak kira Quran, jangan dah share, kerana orang akan jalan lagi. Imam Nawawi rahimahullah ki yawam zuri ke ko zuri ko kana kan Imam Nawawi kana kan ta kiri ado bali na ba Imam Nawawi karo Nawawi muslim Allah bihar de ke puru le de ma ki Imam Nawawi ko zuri sapan na e de zuri ta de de ki ko de ni mu karo ko pe de yoni rada ke Imam Nawawi kal kil ko de ke de yin ni de de ten da de burna ma ta da ni Imam Nawawi ko de yin ni ko na ko be ja ki ko ke Kau berhenti mengajukan kalkulasi kali ini dengan dedikasinya hanya berfikir tentang menghormati makhluk yang yang tahu berhenti dan berharap itu. Lulus capan dengan jodoh jujur bila ini yang jawab dan berhenti lulus capan ini. Kulayakin Allah Al-Quran. Demi Nabi Muhammad yang dilakukan dan demikian demi wajib orang yang berjanggut. Ia dijamu oleh syaitan memodok. Wah, ini kepala. Ibu ini kadulah mengkutusi ini wala, ini tanpa ide yang akan. Ini saya bagus sebenarnya oleh laki-laki hakan. Ini hanya berbolehlah, di baru kebari, di dalam sapa, dan berbohnya. Murugi ini wali, kejauhan ala jumbo. Cuma takut ini depan untuk rongkanya. Ini hanya bagus sebenarnya Allah. Ini berwati-wati. Kurun diri ini, lari sewari. Ini itu, saya ingin menunjukkan kalau awal kau, ini sudah malah yang ada kita, kita kiri kan. Ia itu, kita juga berpura-pura kita. Apa yang kita berpura-pura? Lalu. Kak, ya Allah, kita kiri ini, ia itu berpura-pura kita. Kuni, lawan salah kubah, kini ini. Ini ini, kita kiri kita kiri kita, kita ini. Kita ada di sini semua, boleh buat seperti ada sama. Esok lagi, ayat orang aku boleh buat salah. Mia ini, kajian mana boleh buat nama kehaga ini? Ia dia bawa dengan sama, bawa ini juga. Kembali pun, kita salah tak? Ada salah ini. Apa kata? Murnak bawa memang kita boleh tulen. Nojani kira itu, nojira itu juga. Nojira itu, ada dia bawa. Esok datang dia atau fuori il modo disponibile che venga. Perché Allah ha già, Allah ha già detto alle tale perché? E il arrivo è perché? Allah ha già detto all'arrivo, Allah ha già detto